Bienvenida, bienvenido, bienvenide a La Voz de lo Invisible. Un espacio donde lo invisible toma voz y la palabra se convierte en cuidado y acción política. Buenas, buenas. Aquí estamos de nuevo en otro episodio de La Voz de lo Invisible y hoy tenemos una invitada, compañera de la radio, de Radio Almaina, que se llama Manuela Fernández Gómez y que pertenece al equipo de Legal. Además tiene un programa que se llama Desde el Corazón de la Tierra, así que queridos, queridas, queridos oyentes, os animo a que lo escuchéis. Buenas, Manuela, ¿qué tal? Muy buenas, Ju, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, que hemos tenido un poquillo de problemas técnicos para la hora de grabar, bueno, para que nuestros queridos, queridas, queridos oyentes no entiendan. Yo, como aquí soy primeriza en grabar, pues hemos intentado ir del teléfono que hay aquí, que se conecta con el equipo de la radio y he tenido que armar al final entre el móvil, el micrófono, una pila de libros para que se te escuche en altavoz, pero bueno, aquí estamos, hemos conseguido estar aquí. ¿Tú qué tal, Lorita? Pues bien, aquí estoy desde el estudio, desde el corazón de la tierra. que bueno, pues estáis, como ha dicho Ju, estáis invitadas a escuchar. Hemos estado un poco dormidas con el ciclo de invierno, pero ya con la primavera hemos rebrotado y ya veréis qué entrevista más bonita vamos a tener esta quincena de abril, primavera. Hemos renacido. Qué bien. Bueno, siempre se tiene alguna época un poquito más off. Y luego, pues como bien has dicho, se renace. Y qué mejor época ahora, en primavera. Así que, nada, no sé si quieres contarnos algo tú antes de comenzar con lo que va siendo el programa. Pues yo estoy a tu disposición, Ju. Vale. Pues bueno, hemos venido aquí a hablar sobre lo que ha pasado en Radio Almaina, que no sé si habréis enterado, si habréis visto alguna noticia, y es que no habían censurado la Junta de Andalucía, ¿no? Y bueno, como yo no he estado presente en este periodo de censura que ha durado casi 3 años, si no me equivoco, ¿no? 2 años y 9 meses, algo así, ¿no, Manuel? 2 años y 4 meses, si mi información no está, sí, está equivocada. Vale. Sí, 2 años y 4 meses. Eso, 2 años y 4 meses. Pues claro, yo llevo muy poquito en la radio, yo llevaré mes y medio, 2 meses, ya no lo sé. Y quería como traer a una persona pues que ha estado ahí haciendo todo el currazo desde detrás para que nos contara un poquito. Así que, bueno, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia. No sé si quieres comentar un poco la situación primero, como prefieras. Bueno, a ver, comentar que aunque sí es cierto que las intenciones de la Junta de Andalucía eran censurar a la radio, uh-huh. La abogada Marisa Dávila Martínez, que es la que realmente ha hecho todo el trabajazo, porque ha sido impresionante su implicación, claro, su labor investigativa, porque claro, normalmente una abogada a lo que se dedica es a defender los casos ante la justicia, pero en este caso se requería, para defender nuestra causa, se requería unos conocimientos técnicos que Marisa ha estado investigando, apoyándose. Ha sido una labor de verdad admirable. No tenemos palabras, bueno, desde el equipo de Legal y desde toda la radio, no tenemos palabras para agradecerle a Marisa la labor tan maravillosa que ha realizado, no solamente con la defensa, sino con la investigación previa y el conocimiento de los aspectos técnicos radiofónicos que no son evidentes, incluso para algunas de nosotras, ¿me explico? Sí, entonces, sí. Pues, el trabajazo ha sido ella, y también hay, por supuesto, que reconocer a Paco, nuestro compañero de Legal y del programa Hoy Desde Aquí, que él ha sido quizás quien más dentro del equipo de Legal ha podido asesorar y ayudar, ¿no? Porque histórico de la radio, es uno de los fundadores de la radio. El más veterano, y sí, ¿no? Y sigue ahí desde el principio y dando la talla como un campeón. Además, un compañero maravilloso. O sea que, sí, por supuesto, reconocer en primer lugar eso, pues, es importante. Sí, sí, totalmente. Como decía, una de las cuestiones que has comentado, que hemos sido censuradas, sí, las intenciones de la Junta eran censurar nuestra emisión, es decir, que no pudiésemos seguir emitiendo en el 88.5 de la FM, pero como Marisa es una excelente abogada, pues pidió unas medidas cautelares que impedían que dejásemos de emitir. Es decir, hasta que la sentencia no se hiciese firme, que todavía estamos hasta el mes de mayo, no será firme, pero bueno, de momento no ha habido ninguna reacción por parte de la Junta, espero que no le demos pista. como la sentencia, es decir, hasta que la sentencia no fuera firme, esas medidas cautelares han permitido que nosotras sigamos emitiendo en el 88.5 de la FM, y por eso pues todas las personas oyentes de Granada pues han podido seguir disfrutando de esos programas dentro de esta radio libre que no se sujeta a ninguna subvención ni a ninguna publicidad. Claro, porque la radio es una radio local sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo es que no estoy tan metida en esto. Claro, cuando salió esta nueva normativa respecto a las licencias de emisión, había un apartado en el que se decía que si la radio eran radios sin ánimo de lucro, como en nuestro caso, y habían emitido ininterrumpidamente, si no me equivoco, desde 5 años atrás, sí, pues la Junta de Andalucía estaba obligada a darles, a dar, ¿no?, en este caso también, esa licencia de emisión de manera, si lo solicitaban. Claro. Y nosotros hicimos todos los trámites de solicitud, nosotras, hicimos todos los trámites necesarios para que esa licencia de emisión nos la diesen. ¿Qué pasa? Que la Junta se agarraba a que habíamos cambiado el dial y también habíamos cambiado la ubicación de la emisión. Pero si eso no hubiera sido un obstáculo para otras radios que sí habían obtenido esa licencia de emisión, pues tendría sentido. Lo que no tenía sentido es que otras radios, en las mismas condiciones, incluso con menos información y requisitos que presentamos que nosotros, pues esas radios sí habían obtenido esa licencia de emisión y, sin embargo, a Radio Almaina se le negó. Yeah. Entonces, claro, ahí hay una sospecha de lo que tú muy bien has dicho, que hemos tenido ese intento de censura y de tergiversación o de utilización de los resquicios legales por parte de la Junta de Andalucía para que dejásemos de emitir en la FM. Quizás porque somos una radio incómoda, que ponemos sobre la mesa cuestiones que otras radios evidentemente no van a poner, y no, también lógicamente por las tendencias políticas que tienen nuestras emisiones. No. Es una pena que nada más que por hacer ruido en la sociedad y visibilizar pues realidades que la estamos visibilizando tal cual son desde un punto de vista pues más politizado, como ya sabemos que se emite aquí en nuestro programa de radio, de aquí de Radio Almaina, que intente censurar eso y no intenten pues que haya esa libre expresión, ¿no? Que tampoco estamos haciendo daño a nadie, como quien dice, ¿no? Solamente estamos pues emitiendo libremente de forma respetuosa también, o al menos eso creo. Claro, evidentemente esa es la lógica de cualquier ser humano común, corriente, sin intereses espurios, ¿no? Pero vamos, hay que tener en cuenta quién está al frente del gobierno de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de un gobierno que está con mayoría absoluta del PP. Y ya vemos cómo el PP se acerca con muchísima alegría a partidos como vos. Son muy amigos. Entonces, no les interesan puntos de vista que sean críticos, que abran los ojos de la gente, que visibilicen luchas sociales, claro, que visibilicen las injusticias sociales que se producen, en fin, que visibilicen la invisibilización, la marginación y todas esas cuestiones que se están poniendo en auge respecto a la violencia estructural social contra las mujeres o colectivos trans o diferentes sectores de la sociedad que son minoritarios, que son diferentes y que les resultan incómodos. Claro. No le hemos puesto todas las cuestiones que tienen que ver con las teorías que persiguen y criminalizan a colectivos minoritarios de LGTBIQ+. Claro, y eso al final pues no le interesa que estemos sacando estos temas. Claro, esta radio ha tenido programas pues muy críticos con muchas cosas. Entonces eso para un gobierno del PP, a mí y de vos, pues no le gustamos. Pues me da a mí que van a tener un poco que acallarse ellos, porque vaya, no pueden demostrar algo que no hemos hecho, ¿no? O sea, si nos ha interrumpido y estamos amparados bajo la ley, que tenemos esa licencia, aunque hayamos tenido ese vacío legal antes de lo de la ley anterior, ¿no? Luego que se pasó de ser legal a ser ilegal, o sea, emitir sin licencia debería de ser eso, pero no lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo se va a demostrar algo que no se ha hecho? Así que gracias que hemos tenido aquí a nuestra querida abogada que ha estado haciendo ese currazo, como tú has dicho, bueno, y a Paco también, y a ti, a todo el equipazo de Radio Almaina también, cada persona habrá aportado, y como dije en el programa anterior, en el episodio anterior, que también todo el apoyo que hemos tenido de toda la gente que ha estado ahí preguntándonos, preguntándoos, porque yo no estaba en ese momento, pero que hemos tenido también mucho apoyo social, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. En decir una cosa más, me he dado cuenta que que la otra compañera del equipo de legal, Lalu, no la hemos reconocido también su trabajo. Claro, claro. ¿Vale? Y Lalu también está ahí y es una persona también, una compañera que está trabajando muchísimo por la radio, también le tenemos que reconocer. Sí, pues sí, sí, el reconocimiento del derecho que tenemos Radio Almaina a recibir la licencia de emisión, porque ya se ha aprobado, es decir, este tribunal ha reconocido que hemos emitido ininterrumpidamente desde el 2012 y que tenemos la reserva del dominio del 88.5 que llevamos solicitando desde el 2022, ¿vale? Pues eso también tenemos que reconocer que esta sentencia que se dio el pasado, bueno, este 19 de marzo, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, toda esta victoria no hubiera sido posible, en primer lugar, por los colectivos sociales y también críticos de Granada, que siempre han estado a nuestro lado, de todas las movilizaciones que se han hecho, la manifestación que se convocó el pasado año para un poco que viera la Junta de Andalucía que teníamos un apoyo social, han estado siempre ahí, también estuvieron en la rueda de prensa que hicimos el pasado 7 de abril en Plaza Nueva. En Plaza Nueva, sí. Pues sí, todos esos colectivos sociales. También, por supuesto, las personas socias han colaborado con toda esta con todo el apoyo, principalmente económico, porque no sería posible, por un lado, emitir si no tuviésemos un apoyo, puesto que no tenemos ni subvenciones ni publicidad. Pero ya no solamente eso, también queremos agradecer a Radio Topo, principalmente a Javier, por todo el apoyo legal que nos han dado, que sin ellos tampoco, sin ellos no hubiese sido posible esta victoria tampoco. Y también, pues, por supuesto, Marisa Dávila Martínez, que como ya he comentado anteriormente, ha hecho un trabajo más que extraordinario. También, aparte de las socias que siempre han estado colaborando, que desde aquí animamos a todas las personas que nos están escuchando a hacerse socias, que desde 2 eurillos al mes, que eso no es nada, es posible, hasta todo lo que queráis, porque es necesaria esa financiación, la necesitamos, si no, no podríamos emitir. Claro. Y por supuesto, en el crowdfunding que se ha hecho, cuya imagen, ese icono que es tan precioso, que ha hecho el Niño de las Pinturas, al que por supuesto también agradecemos desde Radio Almaina, pues todas esas personas que en ese crowdfunding nos han estado apoyando, porque un proceso legal es extremadamente caro. Y no hubiera sido posible a todos los colectivos, porque ha habido muchos colectivos que han ayudado, a organizaciones también, que nos han estado apoyando y han hecho posible que este altavoz de la justicia social, de los colectivos sociales, de todas las voces, como tu propio programa dice, invisibilizadas que hay en la sociedad, tengan este altavoz. Y eso es muy valioso, muy importante. Y no debemos perderlo. Y como dice, o como decía ese logo de nuestra campaña, Radio Almaina no se calla, y es gracias a todas ustedes. Claro. Así que ahí queda. Ay, es que me emociono porque, o sea, imagina, yo entré en todo el meollo de que se estaba solucionando, pero no, con todo esto que me cuentas se me pone la piel de gallina de decir qué guay cuando pasa algo así entre colectivos que nos estamos apoyando, de que nos están censurando sin un motivo real, explícito, y que se forme esa comunidad, ¿no? Y ese apoyo entre todos y todas. Entonces, me parece algo muy bonito que de estas voces que también estamos aquí, pues bueno, expresándonos, que haya hecho de alguna manera algún efecto también en la sociedad, y de aquí se ha demostrado cuando hemos estado en dificultades, pues hemos tenido esos apoyos, y eso es muy bonito también. O sea, que al final una radio libre es una voz colectiva y surgen este tipo de asociaciones. Totalmente. Y también otra cosa, que es el hermanamiento entre Radio Libre, la Radio Topo, Radio Topo, la Radio Libre de Zaragoza, que ha estado ahí al pie del cañón, y esa red de radios libres que existen desde el Manifiesto de Villaverde, eso es tan bonito, que estemos hermanadas así, que exista esta red y que existamos estos colectivos que somos altavoz de la sociedad, que tan necesario es ahora que está tan parcial la información. Sí, se te argiversan siempre cosas. Está tan manipulado todo, que exista esto es un tesoro y no debemos perderlo. No, claro que no. Yeah. yo te iba a preguntar, cuando enteraste de la noticia, ¿cómo fue? Porque, claro, os tuviste que quedar como, madre mía, ¿qué es esto? Hombre, pues imagínate, después de tanto tiempo de pleito, el miedo a que eso no saliese adelante, porque, claro, la justicia también está como está. Ya hemos visto en numerosas situaciones que hay, vamos, que la justicia tampoco es imparcial. O sea que ha habido mucho miedo, mucha tensión. En principio se supone que en diciembre de 2025 ya iba a salir la sentencia, y eso se iba retrasando y se iba retrasando. Y claro, ha sido muchísima tensión liberada por fin ya en esta sentencia, que de momento sigue adelante. Y que dentro de nada, ya será firme y ya, pues Radio Almaina podrá tener su licencia de emisión como le corresponde por justicia. Qué bien, qué bien. Que al final, te trabajo colectivo muchas personas a lo largo de más de 10 años, ¿no? Había estado la radio, ¿no? ¿O cuánto más o menos? ¿Perdona? ¿Cuánto tiempo habéis estado emitiendo de Radio Almaina? Desde hace más de 10 años, ¿no? Más o menos. Sí. Lo que pasa es que las primeras emisiones, registro documental no hay exacto, pero Radio Almaina ha estado emitiendo ininterrumpidamente desde 2012. Claro, una pila de años. Madre mía, qué pena que se hubiera perdido eso. Sí que me alegro tanto de que esto haya salido al final. Pues bueno. Sí, nos tienen que conceder la licencia. Sí, nos la van a conceder. Es que vaya, yo creo, esperemos que no pase más nada. Y que va a salir todo bien, seguro. Hombre, ya hay muchísimas más posibilidades. Ya es más difícil que lo eches para atrás. Claro. ¿Y cómo contactaste con Manuela? O sea, con nuestra abogada, perdón, Marisa Dávila Martínez. Bueno, Marisa es una abogada que está, desde siempre ha estado luchando por colectivos, por sindicatos. Es una persona comprometida con la justicia social desde el principio. Entonces es una persona conocida y querida de la gente de la radio. Es amiga de Paco desde. Entonces yo también tenía la oportunidad de conocerla, pero ya, yo la conozco desde más tarde, ¿no? Pero Marisa es una luchadora por la justicia en general, pero vamos, que es una abogada, que lucha por estas cosas. Qué bien. Como digo, también está en colectivo de comunidad energética, está también en ese tema, que no sé si conocéis ese tipo de organizaciones, que en Granada hay una o dos, que lo que hacen es que los grandes proyectos, pues fotovoltaicos o no sé si habéis escuchado hablar del Dino a las Torres, ¿no? Todas esas cuestiones que intentan los grandes, los monopolios y los fondos buitre y toda esta gente intenta aprovechar esas subvenciones de la Comunidad Económica Europea para que se haga una producción de energía verde, pues esa gente intenta apropiarse de todo eso, que al final son fondos buitre que no sabemos ni a dónde van ni de quién procede. Y esta colectivo de energía renovable que hacen que esto sea una energía que realmente es verde. Porque no sé si habéis visto esas grandes extensiones de campo que quieren poner megaparques fotovoltaicos. La energía es una energía verde. No es energía renovable. Y ahí está el lema de renovable, sí, pero no así. Pues sí. Este tipo de lucha, Marisa siempre ha estado ahí. Incluso hay campos en Jaén que han arrancado olivos milenarios. Madre mía. Una aberración. Hectáreas y hectáreas de olivos milenarios arrancadas. Madre mía. Es algo tan horrible, tan injusto y tan... Sí, que no tiene humanidad. Aberrante. Que es una vergüenza. Y se aprovechan de esas de esas subvenciones para hacer algo que va totalmente en contra de para lo que van las subvenciones. Y Marisa está también en esa lucha y en muchísimas otras, en las trabajadoras y trabajadores, en fin, es una abogada como debe de ser la abogada. Sí, la verdad que qué suerte de que existan personas como ella, y seguramente haya muchísimas más abogadas y abogados que cojan y se comprometan con las luchas sociales y que luchen para que este tipo de injusticias pues no se lleven a cabo, ¿no? Y que, bueno, estemos un poquito más dentro de lo invisibilizado y de las atrocidades que se realizan, pues que haya un poco de, ¿cómo se dice esto? Me estoy expresando un poquillo regular. Que se salga luego bien, o sea, que vale. Y tiene como esa isla de personas que están ahí colaborando con todo eso, ¿no? Exacto, para que luego pues esto pues se encuentre ese refugio y salga, y estas situaciones pues que se sufre bastante, pues luego se lleve un poquito mejor, ¿no? Con este apoyo, y sobre todo si sale bien, ¿no? Con este pedazo de gente que hace su trabajo súper bien, la verdad. Sí, sí. Yo conozco a más abogadas y también abogados. Sí. Y claro, tiene que haber de todo. Era el de otro tipo. Claro, como todo al final. Y te iba a preguntar también, pese a todo lo que ha pasado, ¿habido algún momento en el que ha habido gente que se ha querido bajar del barco, que se ha desmotivado, ¿no? O sea, porque al final es un proceso muy largo. No sé cómo emocionalmente, ¿ha habido momentos también en los que habéis estado un poquito como más decaído, decaídas? Hombre, evidentemente, como he dicho, había mucha tensión y en momentos en los que hemos tenido miedo, ¿no? Porque pues como decía, había mucha tensión, la sentencia no salía, también pedimos la ayuda de colectivos sociales, pues porque teníamos, precisamente por cómo está la justicia, de que no hubiera éxito. Pero bueno, pues siempre hay de todo, en todo, y a lo mejor por cúmulos de circunstancias pues ha podido haber personas que se hayan marchado, pero no concretamente por eso, por esas claro. cuestiones, pues. Hay gente que cambia de lugar de donde vive, y ya es más difícil colaborar, ¿no? Cuando están más lejos de la ciudad donde se emite, donde tenemos el estudio principal, pues bueno, es más complicado. En realidad yo pienso que si hay gente que se ha podido bajar del proyecto, ha sido principalmente pues por cambios diversos, no concretamente por el tema de la sentencia, porque claro. No hay que olvidar que quien ha llevado el peso máximo de la sentencia ha sido Marisa, claro. Claro. Claro. Y luego también pues es verdad que hay gente que no ha estado en legal y también ha apoyado, como por ejemplo Juan, y en general toda la asamblea de la radio ha estado apoyando en todo. Cuando había necesidad de algo, toda la asamblea de la radio se ha volcado. Es decir, es que es un trabajo tan en equipo que no, que bueno, que nosotros estamos en el área de legal, pero que en realidad da igual quién esté, es que somos simplemente pues, personas que están representando a la radio, a la asamblea de la radio, que al final es el máximo órgano de decisión de lo que sea. Para que esto salga adelante, claro. Qué bien, pues me alegro un montón de que haya salido todo lo mejor posible, pese a que hayáis tenido momentos pues más de tensión y de miedo, que poco se habla de este miedo, ¿no? Porque al final el miedo también lo utilizan de forma de control, ¿no? Efectivamente. O sea, que se aprovechan. Imagínate que somos un colectivo que ante este miedo pues se paraliza, ¿no? O sea, se hace más grande en el silencio y se vuelve como se normaliza. Se vuelve, que esto es lo que pasa en muchas situaciones de cualquier colectivo, que se aprovecha la sociedad de ese miedo. Entonces, que bueno, aquí quiero animar a la gente que me esté escuchando, pues que con este miedo que no se callen, ¿no?, ante estas injusticias que pasen ya no solamente en esta situación de la radio, sino en cualquier otra que acontezca a los colectivos, e incluso si no eres de un colectivo, que lo que calla, lo que pues no se denuncia, te paralice y que te anime, porque al final siempre hay mucho apoyo y se encuentra mucho apoyo que te ayudan a que, bueno, aunque con este miedo, pues que hables y que cuestiones y que resistas, ¿no?, un poco, que aunque duela y aunque se pase en situaciones incómodas, pues hay que romper este silencio y hay que romper este aislamiento que la sociedad, pues por motivo u otro, pues sigue realizando. Y animo a que toda la gente ante este tipo de situaciones pues pida ayuda y se organice y que rompamos ese silencio y que no nos callemos. Pues sí, si me permite añadir, yo, lo que has dicho de pedir ayuda, que eso es, que se pida ayuda, porque siempre va a haber personas que van a comprender qué situación estás viviendo y te van a ayudar. Y si es una situación que tiene que ver con la justicia, hay muchas veces que la justicia es muy, muy mala en ese sentido, porque aplaza juicio y eso moralmente y psicológicamente te hunde. Entonces, es muy importante lo que tú has dicho de pedir ayuda y que siempre va a haber personas que te comprendan y que estén a tu lado, porque las injusticias no se pueden permitir. Qué va. Y bueno, también para eso estamos muchas de los programas aquí hablando y visibilizando situaciones, porque no se pueden permitir las injusticias que estamos viendo hoy en día en este mundo. Tristemente hay demasiada injusticia y así hay que pedir ayuda y hay que asociarse y hay que hacer lo que se puede, cada persona aportando su granito de arena, que yo, aunque a veces me, no sé si te pasará a ti, Manuela, pero a mí a veces me quedo un poco sin fuerza de decir, madre mía, si parece que no cambia nada, de que sigue todo igual, pero realmente sí van cambiando cosas detrás. No sé, si dejáramos de tener este activismo, ahí es cuando no se cambiaría nada, ¿no? Efectivamente, es muy importante lo que estás diciendo, porque sí es verdad que da la sensación de que vamos hacia atrás, pero es tan importante que yo creo que las personas que se unen a movimientos injustos o que siguen la corriente de lo que se visibiliza en determinados sectores, por ejemplo, de las redes sociales o de esas machosferas que hay en internet, toda esa gente, yo creo que no tiene la capacidad crítica de analizar la información. Y eso es algo que se está promoviendo desde los gobiernos en general, pero por ejemplo, aquí en la Junta de Andalucía, en los institutos y en las escuelas, pero principalmente en los institutos, se están eliminando disciplinas que ayudan a la gente a tener un espíritu crítico, la filosofía, la lógica, ¿no? Todo ese tipo de disciplinas se están eliminando de los planes de estudio. Y eso no es lo que no debe perder la humanidad, la capacidad crítica de ver una información y decir, esto yo no me lo trago tal cual viene. Ese es el problema que tiene la sociedad, bueno, uno de los problemas. ¿No? ¿Esta información de dónde viene? Cuestionarla, ver si eso es real o no. Y ir a la fuente y decir, oye, esto, a ver, esto es muy raro, venga, voy a intentar ver el origen de esa noticia, voy a incluso ir a ese lugar y me voy a informar, yo voy a investigar. O por lo menos tener una capacidad de decir, igual esto no es tan verdad como me dicen, ¿no? Es que yo creo que también se aprovecha de que la gente hoy en día, o sea, quiere como todo inmediato, como no se cuestiona tanto. Al menos lo que yo estoy viendo como en investigaciones psicológicas, de que la gente ya no se cuestiona tanto lo que tú acabas de comentar, ¿no? La información como antes, ¿no? Y claro. Y se la están aprovechando también de eso, porque yo qué sé, imaginaros con el tema ahora de la radio, imaginaros que no os ponéis a informaros de que esto lo de la licencia de la emisión se estaba censurando sin un motivo real. Imaginaros que nos ponéis a investigar, nos ponéis a cuestionaros, vale, ¿y esto por qué me da así? ¿Por qué la ley que ampara, tal, no sé qué? Y ya con toda la información, ¿no? Pues siempre viene bien coger y cuestionarte, pues como tú has dicho, de venga, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto de no sé cuántas? Pero lo que pasa es que la gente pues no quiere invertir a veces ese tiempo en hacerlo, ¿no? Eso creo que también es un problema que hay hoy en día. Claro, lo que pasa es que eso es algo muy complejo, porque hay muchas variables que están influyendo en ese comportamiento. Claro, claro, indudablemente. Entonces, sí, yo qué sé, por ejemplo, son tendencias o maneras de hacer las cosas que han ido llevándonos ahí. Es como que ahora en la educación esté Google metido, ¿no? Me parece una aberración. Y el ChatGPT ahora también. Claro, te crean una interfaz en la que tú, como ser humano, te habitúas a trabajar, te sientes cómodo. Sí. Y entonces ahí, pues ya está, ya lo haces por inercia. O, por ejemplo, pasa en el arte, el cine, por ejemplo, si tú ves una película de los años 60, hombre, aparte de que hay ciertos estereotipos y cosas que ahora ya no resinan, pero la acción es mucho más lenta, todo pasa de una forma diferente, y ahora es todo pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, en todo. Hay una cantidad de información tan grande que el cerebro se satura y dice, paso. Total, ¿no? Total. Y claro, y la tendencia a producir, que tenemos que producir cada vez más y más y más. Exacto. Y ahora es que ya necesitamos la inteligencia artificial, porque si no, no somos productivos, y ya en mi trabajo yo no soy. Estamos deshumanizando la sociedad de tal manera que ya el ser humano no da abasto, no puede vivir, no puede producir lo que le exige la sociedad. Y luego, sobre todo también en trabajo, hablando de trabajo, la gente que tiene trabajos precarios, los que echan muchísimas horas, y luego que se van a cuestionar luego, quizás, ¿no? O sea, de si es que acaban súper cansadas, es como si es que ya no pueden más con su alma a partir del día, pues a lo mejor le entra la información y es que ¿qué van a pensar? Porque eso es lo que están contando, pues la verdad, es un poco... Sí, claro. No tienen energía para plantearse cosas. Y luego hay gente que sí la saca, ¿no? Pero porque influyen también otros factores, otras variables. Pero que sí, que hay que hacer un sobreesfuerzo en día en la sociedad para cuestionarte cosas y no creerte todo lo que te dicen. Y hay muchísimos bulos y, en fin, ¿qué vamos a decir? Que la gente, nuestras oyentes, no sepan. Claro, además, como ya con la inteligencia artificial pones a cualquiera a decir lo que tú quieras. Ya. Eso es que a mí también, además yo que soy muy analógica, odio que se esté la sociedad convirtiendo ahora más artificial y que nos estén deshumanizando, como tú has comentado antes. Esto no es un programa, esto es un espacio de escucha. Un cuerpo que habla, una grieta que se abre, un lugar donde lo invisible deja de estar solo. Esto es La Voz de lo Invisible. No sé si quieres comentar algo más de la noticia de que al final no nos callamos. No sé si se nos ha escapado algo. Radio Almaina no se calla. Ya cuando esté la sentencia firme, ya nos tienen que dar nuestra licencia de emisión y vaya a seguir escuchándonos en el 88.5 de la FM, como siempre. Qué bien, qué bien. Pues te voy a dar, bueno, si te parece, cerramos por aquí porque llevamos ya aquí 40 y algo minutillos hablando. No me Y diga. sí, más o menos. Se ha pasado rápido, Sí, no me he dado ni cuenta. ¿no? Qué alegría, qué placer hablar contigo. Ay, un placer yo de que también de hablar contigo y de traerte aquí. Además, que justamente quería visibilizar esto que ha pasado y que, no sé, hace un descubrimiento también de la radio de compañera y que nos conocíamos de antes, fíjate, no, yo no me había dado ni Sin cuenta. saberlo. Bueno, yo me Sí. tomaré la revancha, si me lo permite, en mi programa desde el corazón de la tierra, de Ay. entrevistarte cuando tú Claro. quieras, porque tú Claro. tienes muchas cosas que decir. Sí, la verdad que sí, pues encantadísima, así que seguramente nos volveréis a escuchar aquí juntas en la radio, ya sea en mi programa de nuevo o desde el corazón de la tierra. Que lo que hoy se ha dicho aquí no se quede solo en palabras, se vuelva conciencia, cuidado, red, apoyo, organización. Lucha y acción política, porque esto no es solo un programa, esto es voz, esto es comunidad, esto es resistencia. Y sí, no han querido cerrar la radio, por eso es una radio que visibiliza a la sociedad y que nombra lo que incomoda, que da espacio a quien el sistema deja fuera. Pero bueno, que esta censura, este control, este miedo a que hablemos, visibilicemos cosas, pues frente a eso no nos ha afectado del todo en ese sentido y no nos hemos callado y seguiremos sin callarnos mucho tiempo. Esperemos y que cuando lo invisible toma voz, estas grietas que se abren y estas voces que se juntan hacen un ruido. Y ese ruido importa, así que Radio Almaina no se calla. Radio Almaina, no se calla. Vivan las radios libres y como ha dicho antes Manuela, que si queréis asociaros es 2 € al mes, os pondré todo esto en la descripción. Y si tenéis algún tema del que hablar, yo animo también a que, bueno, me mandéis un email a lavoz.invisible0@gmail.com porque bueno, hay mucha historia y muchas voces que visibilizar, así que yo encantadísima, igual que ahora voy a estar yo también próximamente en el programa de Manuela. Manuela puede ser que venga aquí también de nuevo, vendrá más gentecilla y seguiremos ocupando el espacio, seguiremos resistiendo y seguiremos hablando y visibilizando, tomando la palabra. Así que nada, muchísimas gracias Manuela por toda la información y por tu tiempo y también muchísimas gracias a pues nuestra abogada Marisa Dávila y a todo el equipo de legal y a Radio Almaina por supuesto y todo el apoyo que hemos tenido. Muchas gracias a ti por contar conmigo, ha sido un placer y que siga también mucho tiempo tu programa, que es muy bonito. Y muy, muy importante además, no solamente bonito, muy importante que esté ahí. Sí. Bueno, la verdad que gracias a toda la gente también que está aportando al programa, se está cumpliendo los objetivos, ¿no? Así que esperemos que seguimos también con el tuyo y estemos aquí mucho más tiempo. Así Así sea. que así sea, ya os comunicaremos cuando salga ya la sentencia definitiva, ahí la buena noticia de que ya tendremos nuestra licencia ahí ya de forma legal y ya está. Hasta el próximo episodio. Esto ha sido La Voz del Invisible. Un besito. Besito.